Estrellita, no te vayas de mi lado. Estrellita, quédate un poquito más. Siempre fuiste lucerito en mi camino y hoy preciso como nunca tu señal. Esa luz que iluminaba mis cantares, esa luz que ha sido lámpara en mi andar, que me dio felicidad tan querida y el amor por el que la vida sin amor no es vida ya. Y en el alba de marcharse la que un día juró que se moriría si me dejaba de amar. El frío cruel, la soledad ha de golpear, mi corazón alumbrará con esta luz que enciende llama que no se apaga jamás. Alúmbrala con esa luz que enciende llama que no se apaga jamás. Estrellita, luz y fuego de mi vida, déjala en su corazón este cantar. Humedece su pañuelo con el beso que nos dimos frente al río como altar. Solamente yo te pido que le digas que no vuelan, que es peligroso volar. Gavilanes del camino, palomita, clavarán en su salita lastimaduras de sal. Y si vuelves a buscar mi amor eterno, me hallarás solo y enfermo, un lamento mi cantar. El frío cruel, la soledad, ha de golpear mi corazón. Alumbrará con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Alúmbrala con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás. Alúmbrala con esa luz que enciende llamas que no se apagan jamás.